Che, Euge, me... No, no quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No, no quiero hablar con Barrio Pero Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí al Barrio Nuevo el paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No, no me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí ¿Rally, nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar, ¿m? Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Ah, mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, ¿eh? Un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es el... Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Buen viernes, inicio de viernes de este Enredando las Mañanas aquí, hoy por FM La Caterva y todos los días por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy estamos aquí en los estudios de La Caterva, en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hasta las 12 del mediodía estaremos compartiendo esta mañana. Cargadita la vamos a tener visitas en el día de hoy, gratas visitas que vamos a estar compartiendo en un ratito. Y aquí enfrente mío, del otro lado del micrófono, está Bruno. ¿Cómo andás, Bruno? Bien, ¿vos cómo andás? Muy bien. Y del otro lado de la pecera está Pablo Barata hoy en los controles porque hemos tenido un par de bajas en el día de la fecha. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va a todos, a todas y a todes? Ahí también del otro lado que están o estás escuchando. Vayamos a saber uno si todavía la radio es... Por favor, más. De uno a uno, de uno a uno. Parlante, receptor, a oyente, oyenta. O hay una especie de mini asamblea escuchando el Enredando las Mañanas. Una ciudad automática de Buenos Aires que en el obelisco está llena de cables, estructuras metálicas y demás. Y de jóvenes y que vienen a participar de los Juegos Olímpicos de La Reta. Y bueno, básicamente casi no se puede transitar y estamos gastando miles de millones de dólares en un momento donde las mismas políticas que representa La Reta hambrean al pueblo. Tendríamos que hacer una comparación, ¿no? Mañana se inauguran los Juegos Olímpicos de la Juventud ahí en el obelisco que, bueno, está todo cortado y nadie se queja, ¿no? Va, nadie se queja, no, no se quejan los medios masivos de comunicación, claro. Por ejemplo. Y, bueno, ¿el presupuesto saben de cuánto es? Tiren un número de lo que cuesta los Juegos Olímpicos. 25 millones de dólares. No, un poquito más, Pablo. ¿Más? 26. 30. Un poquito más, poquito más. 150. Un poquito más. No. Oh, hay que creer. 190 millones de dólares. Habría que estaría bueno, después lo podemos hacer en el transcurso de la mañana, hacer una comparación con cuánto significa esto del presupuesto de ajuste para el 2019, ¿no? Que nos van a matar. En base ya al presupuesto, al proyecto inicial, ya vemos fuertes reducciones en áreas claves como son salud, como son vivienda, educación y demás. Y más plata para lo que es seguridad, entre comillas, a lo que nosotros le decimos represión, ¿no? Porque es más plata para balas y policías. Yo no le digo represión, yo le digo corruptos. También. Pero qué linda que está Buenos Aires, ¿no? Esa qué es, linda que está Buenos Aires. Que... Déjame usar ese... Desde esa generalidad está todo muy bello. Sí. Bueno, en el día de hoy nos van a estar visitando, están llegando en un ratito, nada más van a estar aquí con nosotros las pibas del Nacional Buenos Aires, las pibas que recorrieron todos los medios de comunicación, que hicieron eco, que tuvieron muchísimo revuelo a raíz de la denuncia que hicieron a las autoridades de su escuela. Después de haber pasado y transitado la escuela secundaria ahí con un montón de abusos y acosos, cosas que suceden en todos lados, ¿no? Y que a partir de la ola verde también, la marea feminista, podemos empezar a reconocer un montón de violencias que antes no la veíamos como tales, ¿no? Por eso decimos la revolución de las pibas, porque en esta revolución feminista ellas también son protagonistas. Importantísimo, de hecho tres rectores se pidieron el pase. Bueno, ahora vamos a estar conversando con ellas, pero bueno, estamos asistiendo a algo que no tiene retorno, ¿no? El no nos callamos más. El sistema de sistemas, el sistema patriarcal y su ideología, el capitalismo, el colonialismo, el neoliberalismo. Y esto también desata otro tipo de actividades también, porque los varones nos estamos comenzando a encontrar para también a la par derrotar y derrocar y tirar abajo el patriarcado. También tiene que ver eso con el contenido de Enredando las Mañanas de este 5 de octubre del 18, porque en un ratito nada más vamos a estar hablando con el compañero del MP La Dignidad, Matías Becker, sobre el ELBA, el encuentro de varones antipatriarcales, que se va nos vamos a juntar ahí entre todos el 17, 18 y 19 de noviembre acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales, ¿verdad? Y de la mano también con el No Nos Callamos Más, Cristiano Ronaldo fue denunciado por una violación concretamente. Salió entre ayer y hoy. Yo me enteré hoy particularmente. Así que nada, ahora están viendo las repercusiones, digo, porque antes esto también ocurría y quedaba puertas adentro, y ahora la selección está viendo qué hace con este sujeto, ¿no? Porque no es cosa separada que sea un buen jugador, digo, sí, el mismo jugador que juega bien es un violento y es un violador. Que, bueno, esperemos que lo saquen de ahí, ¿no? Se me acabó la ilusión de CR7. Bueno, nos vamos de este primer bloque. Faltan anunciar más cosas. Sí, en la semana estuvimos el miércoles, creo que fue, en la ronda que están haciendo los trabajadores de la salud del Hospital Posadas, un hospital que está siendo desguazado por las políticas del gobierno nacional. En esa ronda estuvieron también los compañeros mineros de Río Turbio, de las minas de carbón de Río Turbio, que a su vez también los trabajadores mineros fueron reprimidos cuando fueron a expresar su solidaridad y su fraternidad con los trabajadores del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde entró la policía, no los dejó participar de la asamblea, rompió la asamblea y los reprimieron y los corrieron a tiros. Estuvimos hablando con un trabajador de los mineros de Río Turbio, y también estuvimos hablando con Daniela Ruiz Vargas. Ella es una de las despedidas, que tiene una historia particular, porque es hija de una trabajadora que fue secuestrada, detenida, desaparecida en la última dictadura militar. Así que estuvimos ahí también estuvo Norita Cortiñas, todo el sector de los trabajadores y trabajadoras de la salud, sea de mantenimiento, de limpieza, médicos, médicas, también pacientes, están unidos luchando por la reincorporación de muchísimos trabajadores y trabajadoras de todo el hospital que están siendo despedidos de forma arbitraria, sin ningún tipo de consideración. Y nada, eso, estuvimos ahí recogiendo testimonios y ahí sobre el final de Enredando vamos a poner la voz, las voces de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas. Recordemos que ayer fue la marcha federal en defensa de la salud pública por nada, todo esto que venimos hablando, ¿no? También la eliminación del ministerio. Es algo también sin precedentes, que solo, siempre lo decimos, ¿no? Como ha ocurrido solo en dos dictaduras militares en nuestro país, que se elimina el Ministerio de Salud con todo lo que eso significa. Y el vaciamiento que implica consecuencias directas en la vida de toda la población y sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? También vamos a tener nuestra columna, nuestra queridísima columna de cine con Juan Ciucci, que nos va a hablar de Las Hijas del Fuego de Carrie, así que en un ratito lo vamos a tener. Y no le mandamos un saludo a nuestra querida compañera Antonella, que hoy se sentía mal y no pudo venir, así que seguramente nos va a estar escuchando. Anto, te mandamos un abrazo. Nos está escuchando, el celular sonaba y era Anto diciendo, ahí sale, ahí se están escuchando. También suena el WhatsApp porque hay dos compañeros de la escuela en Belgrano, que se están acercando acá a Barracas, acá a La Caterva, para dialogar después de las 11 sobre Unicaba y que van a hacer un festival este fin de semana para resistir este también embate de las políticas, en este caso del gobernador, del alcalde Larreta, sobre los profesorados y la educación pública. Y antes de terminar este primer bloque, solo anunciamos hace un ratito, se dio una conferencia de prensa de los docentes bonaerenses en el que anunciaron un paro de 48 horas para el lunes y martes de la semana que viene en rechazo de la paritaria por decreto que cerraron en la provincia del 19%, así que lunes y martes paro docente. Nos vamos de este primer bloque de este viernes de Enredando las Mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Ahí va la invitación, es para quien esté enredando las mañanas del 5 de octubre del 18, este viernes, acá desde Barracas al Sur. Escuchemos casi un disco entero de Susy Shock, la poetisa, artista, militante trans-sudaca, argentina también. Y la primera canción es Canciones de Cuna para Niñes Diversos, Diversas y Diverses. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad. No hay sombra, mi niña, en la aurora, acuno tu despertar. Entibia tu aliento mi voz, hilando la noche se va. Afuera el agua está sola, galopa en su manantial.

tecnológica, ¿no? Así que quizás podríamos hablar dentro de estos días para que nos den un poco más de herramientas. Lo que decíamos al principio, de que uno cuando comienza a interpelar el patriarcado se da cuenta, por ejemplo, que esto también son políticas claramente patriarcales, ¿no? Exactamente. La semana pasada comenzamos acá en CETEP formaciones en masculinidades de cara al ELVA, al Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que se va a estar, nos vamos a estar juntando ahí en el 17, 18 y 19 de noviembre, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el compañero del MP La Dignidad, Matías Becker, fue quien, y otras compañeras y compañeros también, impulsaron este encuentro. Y para hablar sobre estos 5 encuentros que se están dando en CETEP, para convocar también a más varones, compañeros que se puedan acercar, lo tenemos en línea a Matías ahí. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Andy, ¿qué tal? Buenas. Hola, Mati, buen día. ¿Todo bien? Bien. Matías, ¿nos podés comentar, primero arrancar por estos encuentros que a los que estamos asistiendo ahí en CETEP? Sí, un poco surge como de la voluntad, de la idea, de la búsqueda de algunos compañeros que venimos como pensando de qué manera dar discusiones de cara a las masculinidades, a los varones, en torno a las actitudes machistas y a las actitudes cotidianas, patriarcales, que consciente e inconscientemente reproducimos. Medio que venimos en todo el año pensando e interpelándonos entre nosotros mismos de qué manera darle la discusión al conjunto del pueblo, ya sea del estudiantado, de los compañeros de la organización, de los compañeros de la economía popular, etcétera. Y en el marco de eso nos cruzamos en Salta, en verdad se la cruza una compañera, Vanessa, se cruza a esta organización, la Mutual Buenos Aires, que trabajan con varones que ya han ejercido violencia física a sus compañeras, a sus esposas, mujeres, etcétera, ¿no? Las personas con las que se relacionan. Y ellas hacen un abordaje integral de acompañamiento a la mujer y de reflexión hacia el varón. Lo que hacen es un diagnóstico, digamos, de si el varón tiene potencial de violencia, etcétera. En función de eso, conociendo esta organización y viendo que trabajan hace 12 años con varones ya sumamente violentos, dijimos, bueno, vamos a convocar a estas compañeras a que nos den una mano, a que nos den un poco de formación hacia nosotros, para pensar de qué manera trabajamos con las masculinidades y las violencias, ya sea violencias físicas expresas o violencias más cotidianas, violencias más escondidas, ¿no? Los mal llamados micromachismos. Un poco para pensar, ¿no? Este espacio nuevo que se empieza a dar de los varones haciéndose cargo, ¿no? De esta situación, porque muchas veces pasaba esto, ¿no? En discusiones de cuando había alguna situación de, bueno, ustedes feministas, ¿qué van a hacer con esto? Y es como, y encima nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese hacerse cargo, de todos los espacios de que transitamos en la vida, que ninguno está libre de algún tipo de violencia? Después podemos calificar qué niveles, digamos, hasta dónde, cuáles son determinados límites y empezar a trabajar con esto, que me parece sumamente interesante, sobre todo desde la perspectiva no punitivista, ¿no? Porque, todos los varones, digamos, y mujeres también, tenemos algún tipo de actitud machista, algunos la estarán deconstruyendo, otros no, digamos, pero esas personas existen, digamos, y no van a dejar de existir. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo eso y cuáles son los límites también del laburo en deconstrucción con todos los varones, digamos? Sí, es que es importante para mí entender, digamos, de que el machista, el varón machista, el varón violento no es un monstruo, en verdad es un hijo sano, digamos, ¿no? Hijo sano del patriarcado. Que, claro, un hijo sano del patriarcado, digamos. Pensar que fuimos formados en cierta construcción social, en verdad, desde hace años, no solo nuestra generación, sino nuestros padres, nuestros abuelos y sus padres también, Y se vienen reproduciendo estereotipos de género, formas y roles de género, violencias cotidianas, que hacen que las reproduzcamos consciente o inconscientemente. Entonces la gran pregunta es qué estamos haciendo y de qué manera estamos combatiendo, ¿no? Esas prácticas cotidianas que se nos fueron impuestas. Y la necesidad y la salida es colectiva, eso es como cualquier lucha, ¿no? Si no nos estamos juntando a reflexionar, si no nos estamos juntando a pensar los varones, de qué manera el patriarcado nos afecta también, digamos, ¿no? En nuestras construcciones de género, y cómo eso nos hace violentar de una u otra manera a nuestras compañeras, a las disidencias sexuales, etcétera. Estamos reproduciendo el patriarcado hacia la interna de las organizaciones populares, y eso es un problema, porque por lo menos algo que para mí se vio expresado el 8 de agosto y en la anterior vigilia en diputados, fue que las juventudes son feministas y van a ser feministas. Y si desde la política, desde los sectores populares, no empezamos a apostar, digamos, a construir transversalmente el feminismo, tanto varones como mujeres como disidencias, vamos a estar perdidos y las juventudes no van a sumarse a las organizaciones populares. Porque esa interpelación ya se dio para mí. Matías, una de las cuestiones que se hablaban, que se puntualizaban en este encuentro que tuvimos el lunes pasado, es que la reeducación es un proceso, ¿no? Que lleva como dos etapas, que es una sensibilización, que es un proceso intelectual, y la concientización, que va por el lado de la práctica, de la praxis. ¿Vos qué resumen podés hacer, qué síntesis del primer encuentro que tuvimos? Y del primer encuentro siento que, o sea, tuve varias devoluciones de parte de muchos compañeros. Siento que lo que nos sucedió, por ejemplo, en el primer encuentro es que no sabemos desde qué piso partimos los varones al discutir de feminismo, al discutir de patriarcado, al repensar nuestros estereotipos de género y nuestras violencias cotidianas. Como que al no habernos juntado durante muchos años, a diferencia de nuestras compañeras que se vienen juntando hace al menos 33 años en un encuentro nacional, como sé mucho la diferencia de que la formación fue muy individual y no colectiva, digamos, que hay algunos que parten de un piso alto y otros que parten de un piso más básico y más bajo, digamos. Entonces, frente a eso digo, bueno, empezar a juntarnos para que el piso más o menos sea el mismo y a partir de ahí construir de una manera conjunta una línea, una discusión sobre el tema. Pero yo veo como algo que conversaba con un compañero cubano que estuvo la semana pasada acá, como tres ejes a trabajar, ¿no? Como, por un lado, cómo me relaciono yo con varones, digamos, con parte del mismo género, digamos, cómo reproduzco el patriarcado de esas con otros compañeros varones, masculinos, cómo lo reproduzco en mi relación con mis compañeras, con las mujeres, con las disidencias, digamos, y después cómo me interpelo a mí mismo, digamos, porque si bien el proceso es colectivo, cada transformación es individual, no vas a tener una policía de género atrás mirándote en cada acto de tu vida, ese vas a ser vos, va a ser el propio varón, la propia compañera que se pone a repensar si la práctica que hizo es o no patriarcal, si afecta o no, como ahí hay tres ejes. Y después un cuarto eje que escuchaba el compañero cubano y me pareció interesante, es después de cierta formación, después de ciertos conceptos, empezar a ver cómo interpelo a otros varones también, ¿no? Porque la interpelación de otro me interpela a mí mismo también. Sí. Hola, Matías, mi nombre es Bruno. Mi pregunta es, ¿cómo sería la temática? Porque yo sería la primera vez que iría, si es, y que voy. O sea, ¿y cómo sería la temática de la clase o la reunión cuando estemos ahí? Mira, la clase pasada, la formación pasada, ¿va?, fue sobre género y violencias masculinas. Yo creo que esta vamos a profundizar un poco más y sobre los procesos después de que digamos, de que suceda la violencia o qué violencias concretas hay, concretamente. Ah, muchas gracias. Como también lo que sucede en general en este tipo de formaciones son algún tipo de interpelación también, no solo, digamos, entender por qué sucede la violencia, cuáles son los estereotipos, sino también qué pongo en juego yo y qué cosas veo que en mi cotidianidad, en mi espacio militante, en mi espacio, en mi casa, en mi familia, como hay algo del laburo de la masculinidad que no puede quedar solo en la palabra, sino que tiene que poder ser observado en la cotidianidad y en mi propia cotidianidad. Tiene que pasar actos. Tal cual, Mati. Bueno, 17, 18 y 19 de noviembre entonces será el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en la Universidad de Avellaneda. Bien. Al mismo tiempo en el encuentro va a estar interesante porque en la misma sede va a estar el Encuentro de Prácticas de la Salud Comunitaria, el Encuentro Nacional de Prácticas de la Salud Comunitaria, que tiene la misma cantidad de años del Encuentro de Varones. Así que va a haber dos encuentros al mismo tiempo en la misma sede, cosa que se va a estar compartiendo un montón de conocimiento ahí. Y más allá del 17, 18 y 19, hoy particularmente en el Teatro Popular La Otra Cosa, en Bonpland 1660, va a estar una varieté del ELBA para juntar un poco de fondos para la organización de este encuentro. Eso es ahí en Bonpland 1660. Así es, ahí va a estar, digamos, la varieté de hoy, que va a haber venta de comida, de bebidas, y también va a haber espectáculo de varieté relacionado a la temática, digamos. Bueno, Matías, muchísimas gracias por este encuentro con el Enredando las Mañanas y nos estamos viendo el próximo lunes. Dale, nos vemos el lunes, Pablo. Muchas gracias, Matías. Chao, chao. Dialogábamos con Bruno, también va a venir. Yo también. Es súper recomendable. Algún ejercicio de iniciación a los que nos convocó la compañera que está dando la formación, consistió en una hoja en blanco, nos juntábamos de a dos y una lapicera en común, y entre los dos teníamos que agarrar la lapicera y dibujar algo sin hablarnos. De ahí, de donde uno puede interpelar las relaciones de poder que hay desde el patriarcado y cómo entre dos personas sin hablarnos tenemos que poner de acuerdo o no a través del dibujo, a través del resultado, en estas relaciones de poder que también señalábamos al principio. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Están llegando las compañeras del Nacional Buenos Aires. Si quieren pasar, adelante. Buen día, estamos acá en el Enredando las Mañanas, acá. Y uno de los conceptos más fuertes que dejó este primer encuentro, que básicamente, si uno tiene que hablar de violencia patriarcal, de patriarcado, es dos puntos: imponer la voluntad contra toda resistencia. Eso es como muy elemental, tener esa definición, imponer la voluntad contra toda resistencia. Seguimos con el disco de Susie Shock. Eso. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chacarera de la Vuelta, Susie Shock. Palo de luz, el hornero. Ve pasar a todos los viajeros por Herrera cruzando el tren. Todas las manos saludan al viento. Atardecer chacarera, con el recuerdo fresco del cerro. Violeta lo he visto ayer, ahora ese es el color de mi sueño. Que arañando el metal, cuando el tren se mete vi adentro, todavía no hice entender por qué hago este camino de nuevo. Chacarera de vuelta, ley de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. En cansada está mi guitarra, dormidita está al ladito mío, solamente y de sonar cuando mi pena se vuelva río. La tierra me hará comprender que llevar encima estos despojos me hará por fin aprender cómo librarme de los antojos. Mate se va, la ciudad tiene brazos abiertos, pero aquí no puedo ir al zorro llamando desde lejos. Chacarera de vuelta, ley de cantar por la calle, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Mañanita de mate cebado, decía la canción de Susy Shock, Chacarera de vuelta. Somos un grupo de mujeres y disidencias egresadas del turno mañana 2016. Venimos a denunciar la violencia institucional ejercida y avalada por la comunidad educativa hacia los hombres. Les pedimos que por un momento nos presten su atención, dado que las experiencias que tenemos para contarles fueron y siguen siendo sumamente dolorosas. Retrocedamos un poco en el tiempo. Revivamos el año 2012. Tenemos 12 o 13 años e ingresamos a un establecimiento educativo que desde el primer momento nos impone normas de comportamiento que marcan una clara diferencia entre nosotros y nuestros compañeros varones cis, es decir, aquellos cuya identidad de género coincide con su sexo biológico. Como todas las mañanas, llegamos al colegio y nos recibe el regente Guillermo Benevento. Nos hace comentarios sobre el largo de nuestras polleras, nos toca y nos besa, no nos computa las tardes y les caemos bien. ¿Es necesario detenernos a explicar por qué esto es inaceptable? Sigamos. Año 2015. Tenemos 15 o 16 años. Subimos las escaleras para llegar al aula y nos encontramos con Diego Ribeiro, preceptor. Nos ofrece sus servicios de masajes, evalúa junto a nuestros compañeros cuál es el mejor culo del año y les comenta cómo se garcharía a una de nuestras compañeras. También hay besos y manoseos que nos incomodan. Solo comentamos estos episodios entre nosotros en el baño durante el recreo. Suena el timbre. Volvemos al aula y un grupo de varones nos toca la puerta para hacer una pasada de cara a la selección. Lo que estamos escuchando es el discurso de las pibas en la entrega de diplomas anual en el Nacional Buenos Aires. El 27 de septiembre, hace unos poquitos días nada más, y estamos acá en los estudios de La Caterva, en el Enredando las Mañanas, con Ana y Nur, dos de ellas que estaban poniendo ahí el cuerpo y la voz denunciando todos los abusos y violencias que sufrieron durante años, como en tantos como vimos cotidianamente, y pocas veces se puede poner en palabras, ¿no? Bueno, ustedes forman parte del grupo de mujeres y disidencias del Nacional Buenos Aires. Primero les damos la bienvenida. Gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, primero felicitarlas por ese acto de coraje, ¿no? De poner el cuerpo ahí y de empezar a hablar, ¿no? De esta ola de no nos callamos más. Preguntarles un poco para empezar, ¿cómo se sienten después de haber vuelto a la escuela? Porque ustedes se egresaron en el 2016 y volvieron al Nacional Buenos Aires después de 2 años con esto que nadie se esperaba, ¿no? ¿Cómo se sienten después de haber tomado la decisión? ¿Por qué la tomaron? Y el después, ¿no? Bueno, justamente nosotras teníamos que volver 2 años después de haber egresado del colegio a nuestro acto de entrega de diplomas, y me parece que algo que nos pasó a todas, medio por separado individualmente, que después lo supimos canalizar cuando nos empezamos a juntar, fue que teníamos sentimientos encontrados, que había muchas situaciones que no habíamos podido hablar, o que si lo hacíamos no éramos escuchados mientras estábamos en el colegio, y sentíamos la necesidad de poder poner manifiesto estas cosas que nos habían sucedido. Y bueno, nos pareció que justamente este acto institucional en donde el colegio nos daba un espacio para poder hablar era una muy buena forma de manifestar lo que nos había sucedido tanto tiempo, un poco para, bueno, nosotras poder contar eso que nos había sucedido, que no era solo que íbamos al colegio a estudiar y nada más, y otro poco también para cambiar realmente las cosas que suceden en esa institución, para que las personas que siguen yendo y que van a seguir yendo por muchísimos años no tengan que vivir lo que nos pasó a nosotras. ¿Cuál fue la repercusión que tuvieron más allá de la mediática, digo, que explotó por todos lados, porque es algo que sin precedentes también, ¿no? Algo en una escuela como es el Nacional Buenos Aires, ¿no? Con todo el prestigio que tiene, uh-huh. Con toda esa estructura también de poder bien patriarcal, digo, enfrentarse a eso es muy, muy difícil también, es algo que nunca había sucedido y ustedes lo hicieron por primera vez, y es parte también de esto que llamamos, ¿no? La revolución de las pibas, que va transformando todo. ¿Qué repercusiones tuvieron o respuestas por parte de demás profesores, de sus propios compañeros, que no sé si se esperaban o no esto que ustedes hicieron? Y esperárselo, nadie lo esperaba, absolutamente nadie. Además, lo fuimos bastante discretes con toda la movida. En el momento cuando terminó la ceremonia, había profesoras que se pararon y llorando nos aplaudían. Para eso, para nosotras eso fue muy fuerte, porque ¿qué pasa? Siempre la profesor, esos alumno y tenés tus profesores. O sea, estás en un lugar distinto con respecto a esas personas. Pero en ese momento se borró esta cuestión de autoridad alumno o profesor alumno, y nos sentimos con respecto a nuestras profesoras mujeres en un lugar de mucha igualdad. ¿Por qué? Porque ellas vivieron las mismas cosas en su transcurso en el colegio. ¿Por qué? Por ser mujeres. O sea, no importa si sos chica, si sos grande o lo que sea, si sos una mujer o un cuerpo disidente, te van a pasar todas estas cosas. Así que en este sentido fue muy impresionante. Después también tuvimos profesores varones que se nos acercaron y nos dijeron que esto fue muy sorprendente, que sentían vergüenza de por ahí haber sabido todas estas cosas o no, pero de nunca haber hecho nada en todo este tiempo. Y nuestros compañeros varones estaban muy sorprendidos, pero en general nos felicitaron y nos apoyaron, así que la reacción de las personas fue súper favorable. ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a juntarse ustedes y empezar a hablar de estas cosas y empezar a reconocer un montón de violencias que quizás cuando las sufrieron no las vivían como tales, o capaz era esos lugares intermedios, ¿no? Que muchas también con la explosión del feminismo empezamos a ver con otra mirada, con otra profundidad un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, me parece que justamente la coyuntura nos llevó un poco a reflexionar todas estas cosas que nos estaban sucediendo, quizás individualmente o en pequeños grupos, porque claramente esta entrega de diplomas era de todo nuestro turno y no nos hablamos en nuestra vida cotidiana todas. Pero bueno, eso, como es un proceso que nos empezó a pasar, también hubo otras denuncias anteriores a lo que nosotros habíamos hecho en un comunicado, que bueno, hablaba de situaciones que se vivían día a día en el colegio. Entonces nos empezamos a comunicar y fue algo como bastante espontáneo, pero a su vez algo que nos pasa a todas. Y bueno, nos empezamos a reunir, planeamos qué queríamos hacer una intervención. Primero no teníamos bien en claro en qué iba a consistir, sabíamos que, bueno, un discurso era algo bastante importante, pero bueno, también el tema de los carteles, repartimos folletos en el momento. Y bueno, lo que está escrito en el discurso fue, la verdad, surgiendo solo, porque era algo que teníamos muy consensuado. ¿Qué respuestas hubo en lo concreto, concretamente con todos los profesores y autoridades que ustedes denunciaron con nombre y apellido, que no sé si algunos, por ejemplo, se encontraban o no en la sala en el momento que hicieron pública la denuncia? Lamentablemente, y contrario a lo que nosotros queríamos, ninguna de las personas que nombramos estaba en ese momento cuando hicimos el discurso. Lo que pasó concretamente es que estas personas fueron sacadas de los cargos, o sea, ellos pidieron que los trasladaran a otra dependencia de la UBA, o sea, que los sacaran del Nacional. Así que eso es lo que concretamente pasó por ahora, digamos. Capaz pensando un poco en el recorrido en los últimos años y el protagonismo, digamos, de todas les estudiantes, y en la lucha, pienso, por la aplicación de la ESI, de la educación sexual integral, que es parte de esto, ¿no? Porque también sin la ESI, digo, es parte de empezar a reconocer un montón de cosas, de que las niñas puedan reconocer que determinada cosa es un abuso, por ejemplo, ¿no? Y pienso en el recorrido de este año, la disputa por la aplicación de la ESI, la toma de las escuelas por el aborto legal. ¿Cómo fueron viviendo? Bueno, ustedes ya se egresaron, digamos, pero ¿cómo ven, digamos, que el feminismo va trabajando hacia adentro, digamos, de los espacios de organización de los y las adolescentes, digamos, en este sentido? Me parece que el feminismo fue lo que moviliza actualmente a las personas de nuestra generación. O sea, me parece que los centros de estudiantes, un poco antes de esta ola, estaban muy quedados. Y con el feminismo empezó que la gente empezó a organizarse, a activarse. Entonces, en ese sentido, las chicas del Centro de Estudiantes del Nacional son unas genias totales, activan un montón, organizan un montón. Y nada, eso. Sí, de hecho es una locura. Bueno, en 2015 fue el primer Ni Una Menos. Y la cantidad de gente que asistía a esas manifestaciones desde un principio fue impresionante, pero cada año fue creciendo más y más. Y bueno, este 2018 nosotras particularmente no estábamos en el colegio, pero por lo que sé, la movilización que tiene el tema del feminismo es impresionante. Uh-huh. Y una cosita más, esto sobre la aplicación de la ESI actualmente, que esto lo decimos en nuestro discurso, no se habla de consentimiento, no se habla de placer. A vos te explican cómo poner un preservativo, pero nunca te explican qué hacer si la otra persona te está obligando a tener relaciones. Y tampoco nunca te explican cómo cuidarte en relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo. Entonces, eso es atentar contra la salud de todos nosotros. Y nada, en ese sentido también exigimos que se aplique la ESI, y en todos los colegios por igual, porque también pasa que está la ESI y cada colegio puede decidir cómo la quiere aplicar. O sea, la autoridad de un colegio dice, bueno, esto no lo van a ver, esto sí lo van a ver. Entonces ahí seguís atentando contra la salud de los estudiantes, porque no todos van a saber lo mismo. Y eso es bastante peligroso. Y también, por ejemplo, tengo un hijo adolescente, tiene 17 años, y en la escuela secundaria donde va él, en la Paula Garcín de Sarmiento, en Olivos, no le dejaban tener la ESI, se juntaron entre ellos y ellas y lo organizaron independientemente. Y también esto quizá, y ojalá y seguramente, va a servir para que también varones que han sufrido abusos por parte de los profesores, porque son muchísimos también, se puedan animar a hablar, ¿no? Y denunciar también esa violencia machista que está tan silenciada. Totalmente. Estaría muy bueno que los varones también pudieran empezar a aliarse con el feminismo desde el lugar de empezar a denunciar, porque el patriarcado, digamos, todas estas conductas machistas también afectan a los varones. Por ahí de una forma distinta, pero estaría bueno que desde su lugar empezaran a reconocer eso y a decirlo. Y hay algo que yo pensaba mucho cuando escuchaba discursos de ustedes, que es la complicidad, ¿no? Que siempre, nunca es cuestionada. Y me parece que el modo en el que ustedes pensaron también el discurso y la interpelación justamente va dirigido a esas actitudes de complicidad, digamos, que es avalar el machismo, es avalar actitudes sumamente patriarcales. Y de incluso señalar a quienes no se identifican y piensan que quizás no están teniendo una actitud machista porque no lo ejercen, pero avalan un montón de situaciones, ¿no? Que dan paso a la continuidad de un montón de prácticas y violencias. ¿Cómo lo ven eso? ¿Y cómo lo vieron en relación a esto? Un montón de profesoras o profesores que capaz se sorprendieron o se sintieron tocados, tocadas a raíz de la denuncia que ustedes hicieron, que quizás antes no se lo hubiesen preguntado. Sí, justamente me parece que el objetivo principal que teníamos al hacer este discurso, esta intervención, era poner en manifiesto esta dinámica machista que se da, bueno, dentro de nuestro colegio particularmente, obviamente se da en toda la sociedad, pero bueno, nuestro pequeño cambio se puede dar ahí, digamos, y la idea es que se replique en otros lugares. Pero justamente que las autoridades, por más de que una persona puntual no esté nombrada en nuestro discurso, no quiere decir que no se tenga que hacer cargo de que las cosas que nos sucedían a nosotros no fueran escuchadas en ese momento, no se escuchan ahora y no se toma partido al respecto. O sea, si vos quedás al margen de lo que sucede, si no tratás de escuchar y de darte cuenta de lo que sucede dentro de un colegio con menores de edad, claramente estás siendo partícipe de esa dinámica machista que, bueno, afecta a todos sus estudiantes. Uh-huh. Además, no son casos aislados o no son casos particulares. Es la estructura de las instituciones la que avala y la que permite y la que sigue dejando que estas cosas sucedan. No depende de los profesores que sean machos o no, sino depende de que hay una institución y tiene reglas y esas reglas avalan todas estas situaciones. ¿Qué esperan de acá en adelante? Digo, en cuanto a repercusiones de la denuncia concretamente, en lo legal o no importa, y después, no sé si se siguen juntando con este grupo, si tienen relación con otros grupos de egresadas de otras escuelas, con los centros de estudiantes, digo, ¿cómo la ven hacia adelante? Lo que sabemos con mucha seguridad es que no hay vuelta atrás de esto. Nos dimos cuenta porque se masivizó nuestro discurso muy rápidamente, porque un montón de gente se pudo ver en nuestras palabras. Entonces, en ese sentido, vuelta atrás no hay. Entonces, sí o sí vamos a tener que ir para adelante, no solo con las denuncias a estos personajes o que los saquen del cargo, sino con una cosa que vaya mucho más allá de empezar a cambiar realmente las cosas desde las bases. Hay que sacudir todo y hay que tirarlo abajo, digamos. Hay que lograr que se aplique la ESI, hay que dejar que exista este tipo de violencia machista en todos lados. Y estamos muy seguros también de que muchas personas de otros colegios ya se están sumando y se van a seguir sumando en esta denuncia. Yo creo que se abrieron las puertas totalmente. De hecho, nos estuvimos comunicando justamente con diferentes sectores de la comunidad educativa, bueno, con el centro de estudiantes, con docentes, con padres, y me parece que también les un poco se dieron cuenta muchas personas que quizás no se habían dado cuenta antes de que se pueden hacer cambios realmente, y si estamos todos juntos se puede avanzar muchísimo más fácil y con muchísima más seguridad de si es un grupo aislado o una persona aislada. Así que realmente creo que se abrieron un montón de puertas y, como dijo Nur, no se puede volver atrás. Estamos hablando con Ana y Nur, dos pibas egresadas del Nacional Buenos Aires, como decíamos al principio, quienes pusieron el cuerpo y la voz para denunciar todos los abusos y acosos sexuales al interior de la institución el 27 de septiembre en el marco de la entrega de diplomas anual que se hace todos los años en el Nacional Buenos Aires, y como bien decían, no hay vuelta atrás y no nos callamos más, ¿no? Así que, bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido. Igual ahora en un ratito van a estar llegando compañeros y compañeras de la Belgrano para hablar de la UNICAV, así que también si quieren quedarse podemos seguir charlando, porque como decimos, esto también es transversal el feminismo y se va mezclando con todas las luchas, que eso es lo interesante también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido y compartido sus experiencias que son súper ricas para seguir revolucionando todos los espacios, ¿no? Uh-huh. Nos vamos, Pablix, con Susy y yo. No hemos escuchado, fue una decisión política que hoy ya no pueden tomar. Les arrebatamos este espacio para brindarles esas respuestas que van a marcar el camino a seguir a partir de ahora. No vamos a tolerar que naturalicen sus prácticas violentas, ni que sean cómplices por omisión de aquellos que las llevan a cabo. No vamos a tolerar que cuestionen nuestro modo de vestir, que nos humillen y que nos expongan, que desoigan y minimicen nuestros reclamos, que pongan en duda nuestra palabra. No vamos a cargar con la responsabilidad y la culpa de las violencias que ustedes mismas ejercieron sobre nosotros por años. Nuestra